que me arrastro a tus pies, porque me doy tanto a ti. Y porque no pido nunca nada a cambio para mí. Porque me quedo callada cuando me sabes herir con todos esos reproches que no merezco de ti. Porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir. Pero si quieres, yo quiero y no consigo fingir. Te has convertido en la punta que clava mi triste de mis lamentos. Pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer. A veces me desahogo